Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta La Hueca Musical, un programa dedicado a los artistas de nuestra generación. Ven y explora la variedad de tu música y disfruta del mejor entretenimiento. La Hueca Musical, tu punto de encuentro. Bienvenidos todos a La Hueca Musical, qué gusto acompañarles en esta tarde de día sábado. Mi nombre es Milagros Villarreal y les doy la bienvenida. En esta tarde nos acompaña Erika Morales. ¿Cómo estás, Eri? Muy bien, muchas gracias por sintonizar la radio de la Casa de la Cultura y por supuesto por acompañar sus tardes con La Hueca Musical. En esta ocasión hablaremos acerca de los lugares turísticos a los que ustedes pueden acudir en la ciudad de Quito y así fomentamos el turismo en la capital. Iniciemos con buen ritmo. Desde Sur Corea, las Wonder Girls nos dicen Lady. Seguimos Estamos aquí en La Hueca Musical, su programa de fin de semana, y como les habíamos comentado, vamos a hablar acerca de algunos lugares turísticos que tiene aquí nuestra capital. Iniciamos por el zoológico de Guayabamba, que en estos momentos necesita de tu ayuda para funcionar y brindar una buena calidad de vida a los más de 40 animales que ahí habitan. Varias decenas de visitantes han llegado al zoológico, pero lamentablemente no es suficiente. El lugar mantiene 50 especies, entre las que se encuentran felinos, iguanas, leones y los nuevos huéspedes que son los caimanes y las tortugas. Recordemos que los costos son de $3 a los estudiantes con carnet, $3.50 adultos, $3.50 para tercera edad y $4.50 para los adultos. También hay descuentos para personas con capacidades especiales y niños menores de 3 años. Su horario de funcionamiento es de 8 a 16 horas, de lunes a viernes, y los fines de semana y feriados de 9 a 16 horas. Precisamente como lo dijo Erika, el zoológico necesita de nuestra ayuda para seguir funcionando. Recordemos que debido a algunos problemas, la vía a Guayabamba hacia este sector se mantiene cerrada. Y en realidad, este espacio, el zoológico de Guayabamba, se ha visto afectado económicamente. Nosotros les recordamos que pueden visitarlo para que se ayude y se apoye a la gestión de esta institución. Les recordamos también que se pueden movilizar desde el sector del Quinche, me comentaba Erika, hay recorridos que se hacen hacia el zoológico. Ajá, están haciendo con las camionetas o taxis particulares, y como quieren fomentar el turismo pues al parque de Guayabamba, lo están haciendo de unos 52 dólares. Igual hay carros que están haciendo rutas ahí para que todas las personas puedan visitar el zoológico. Así es, una linda opción para pasar este fin de semana y, por supuesto, en familia. Nosotros en esta tarde seguimos con más música y a continuación nos vamos con la agrupación ecuatoriana denominada La Grupa y su tema Avecilla. Esta tarde en ese recorrido turístico les estamos dando algunas opciones que ustedes pueden visitar. Y a propósito les queremos hablar acerca del Parque Ecológico y Arqueológico Rumipamba. El complejo, que queda dentro de Quito, es un centro arqueológico de 32 hectáreas. Allí se han encontrado gran cantidad de vestigios de comunidades aborígenes, sobre todo restos arquitectónicos. Es un espacio para aprender de la civilización Yumbo, de ese Quito que existió antes de la llegada de los incas, a través de cerámicas, tumbas, platos perforados, aldeas completas hechas de barro con techos de paja. Su estructura de ladrillo está inspirada en un templo incaico y coronado por un domo de cobre platinado. Se ingresa a la capilla de dos pisos a través de un túnel que juega con efectos de la luz. Guayasamín dedicó sus últimos años a este gran sueño, y en su interior se conserva su mural inconcluso, que ilustra la historia del hombre latinoamericano. Usted puede visitar este parque ecológico y arqueológico de miércoles a domingo entre los horarios de 8 de la mañana a 16 horas con 30. Así que ahí tiene otra opción para visitar dentro de nuestra ciudad. Así es, Mili, esperamos que todos quieran conocer más de nuestra cultura y por supuesto ayuden al turismo en la capital. Seguimos con más música. Aishan Group nos canta Calindión. Del mundo y por supuesto de la mejor información. Vamos a hablarles acerca del volcán Intifana. Su sombra acaricia los arroyos, páramos, pajonales y bosques primarios que cubren Pintac. Un complejo de lagunas convierte a la zona que está a 30 minutos al sur de Quito en una amalgama de hábitats fascinantes. Su nombre rinde tributo al cacique quiteño que la usó como base de resistencia durante la invasión inca y a quien se le festeja en septiembre con cabalgatas, carrera de caballos, concursos de lazos, arriadas y corrida de toros. Bien, otra opción entonces para visitar aquí cerca de Quito, la comunidad de Pintac, y si a usted le gusta la actividad del andinismo, por supuesto también el volcán Antisana. Seguimos con nuestro recorrido musical y es tiempo de llegar hasta Australia porque Gautier y Kimbra nos traen el tema Somebody That Used To Know. Thank you.

que no sé de qué color es el viento, tan dulce y excitante que se escapa de tu boca con solo una sonrisa. Mi cabeza volvió loca. Ante los ojos de la gente, tú guardas en el alma bajo llave lo que sientes. Yo rompo con palabras cada garra como diente. Tú sufres porque no sabes cómo parar el tiempo. Yo sufro porque no sé de qué color es el viento, tan dulce y excitante que se escapa de tu boca con solo una sonrisa. Mi cabeza volvió loca. Bien, y ahí teníamos a Melendi en esta tarde de la Hueca Musical, disfrutando, por supuesto, de buenas canciones en tarde de sábado. Y como les comentamos, estamos haciendo un recorrido por algunas opciones turísticas que ustedes pueden visitar. Y a propósito de esto, les queremos comentar acerca del Mirador de Doha. Doha está ubicado a 30 minutos de Quito. Guairapungo, o Puerta al Viento, es su puerta de entrada. Allí está el Santuario de la Virgen de El Cinto, un mirador natural desde donde se observan los picos afilados de la Ruta de los Volcanes. El único camino que sale de la zona conduce a Doha, donde puedes visitar criaderos de truchas, probar los típicos choclos y cuyes, o ir al Centro Cultural Alegría Fonseca, una casa con 105 años de antigüedad. El complejo de cascadas y aguas termales de Uraunco es un popular punto de zambullida gracias a las propiedades medicinales de sus aguas. Si te interesa el turismo vivencial, visita la Hacienda Concepción Monjas y participa en las actividades agrícolas y ganaderas con las que conviven sus habitantes. Ahí también podrás hacer cabalgata, recorridos guiados, saltos en parapente y camping. El atractivo más grande de Doha es el volcán Huagua Pichincha, cuyo refugio está a 40 minutos del pueblo si se va en vehículo. Con tan solo 3 horas de caminata, para la que necesitarás un equipo de montañismo, podrás llegar a los cráteres y a sus fumarolas. Desde el refugio también puedes caminar hasta la cueva de los Coriuptos, donde, según la creencia popular, estaría escondido el tesoro de Rumiñahui. Y si la cascada es demasiado fría para tu gusto, el clima subtropical del suroriente del pueblo te espera, donde están los bosques primarios y la cascada de las Siete Caras, pajarales recomendados para que observes la flora y fauna de este lugar. Si quieres vivir sus fiestas populares, visita Doha durante la romería con la Virgen del Volcán en la segunda semana de agosto o en la Semana Santa, cuando se hace una representación de la vida, pasión y muerte de Jesucristo. Y les traemos a continuación desde Argentina a los Cafres y su tema La Receta. Reggae música que pila, muba y burba. Soy yo tan conta, chacha fele. No, más de la cuenta hay que esperar toda una vida para buscar esa luz que ilumina en otro lugar. Si en tu casa no hay respuesta, en la calle es otra apuesta. El engaño y la mentira te puede atrapar. Dame la receta que este reggae recomienda, una dosis de armonía y de conciencia para tu mal. Hay mucha tristeza que duele, mucha ignorancia en altos niveles, millones de soledades que se juntan, miradas que no descansan y que apuntan. días se contaminan. Esta receta es simple y aunque digan, el reggae es belleza y no monotonía. Con una dosis de conciencia, filosofía, filosofía sabia sobre la vida, injusticia y hambre, no me equivoco. Reconocerte es curarse un poco. Con más música aquí en La Hueca Musical. Desde los Estados Unidos, Maroon 5 nos dice Light Jacket. Two years. How much longer do you give yourself doing this thing, going around being a sort of I don't know. I never thought I'd be doing it for 2 years even, you know. Just shoot for the stars. Bien, y seguimos con más en esta tarde de La Hueca Musical. Les queremos comentar algo acerca del Pululagua, cerca de la mitad del mundo. Pocos sitios son tan deslumbrantes como el volcán Pululagua, que está inactivo desde hace miles de años, y su cráter, ahora convertido en un valle tranquilo y perennemente humedecido por la niebla, es un lugar magnético para explorar y donde hospedarse. El volcán está en la Reserva Geobotánico del Pululagua, de 13.000 hectáreas, y alberga miles de especies vegetales y gran variedad de aves, mamíferos e insectos. El Pululagua tiene uno de los dos únicos cráteres habitados en el mundo, al que puede descender a pie, desde el mirador del Pululagua o en auto, por un desvío algunos metros hacia el norte. Al hacerlo, estará inmerso en un ecosistema rico en bromelias, helechos, orquídeas, ardillas, conejos, gorriones y curiquingues. Si va a Quito, no deje de visitar este sitio para sentir cómo el paisaje nos quita el aliento. Ya lo saben, queridos oyentes, pueden disfrutar de cada uno de los paisajes y sitios que les hemos recomendado en esta tarde. Continuamos con más música. Cristina Aguilera nos canta Candyman. Disfrutando en esta tarde de sábado aquí en La Hueca Musical. Y les queremos también dar algunas recomendaciones a las que ustedes pueden asistir aquí en nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana. A las 17 horas se inicia la Semana del Cine Chileno en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco. Habrá una proyección a las 17 horas y también otra a las 19:30. A las 18 horas, en la sala de Metro Aguilera Malta, se presentará el espectáculo El Mago Alemán. Y también el día de mañana, a las 11 horas, se presenta Teatro Infantil Varieté, Títeres, Cuentos, Cantos y Adivinanzas, en la Casa Cultural Humacanto, ubicada en Pedro Oual, EO 207 y Mujanda, en el sector de Chimbacade. Esa es la información para quienes quieren disfrutar este fin de semana, actividades muy diversas y por supuesto para disfrutar en familia. Nos vamos con más música desde Sur Corea. Miss A nos trae Pri. Ritmo, nos despedimos en esta tarde de fin de semana. Gracias por acompañarnos. Recuerden visitarnos en Facebook, estamos como La Música Diferente. Gracias por estar en nuestra compañía. Recuerden que estuvo con ustedes Erika Morales. Tengan un estupendo resto de fin de semana. Con nosotros será hasta el próximo sábado. Mi nombre es Milagros Villarreal y no se olviden de seguir en compañía de Radio Casa de la Cultura por los 940 kilociclos. Hasta pronto. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó La Hueca Musical, tu punto de encuentro con los artistas de nuestra generación. Hasta la próxima.